de la injusticia e ilegal detención y secuestro de nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez, quien junto a Abraham García Ramírez, Agustín Luna Valencia, Eleuterio Hernández García, Fortino Enríquez Hernández, Justino Hernández José, habitantes de la región Loxixa, fueron sentenciados por razones que nada tienen que ver con ellos. Sus procesos han estado plagados de irregularidades. Al momento de su detención fueron incomunicados, torturados física y psicológicamente, obligados a firmar hojas en blancos para después ser llenadas con mentiras y así obtener la autoinculpación de nuestros compañeros. El Estado mexicano ha montado toda una campaña de desprestigio en contra de los presos Loxixa. Los ha calificado como terroristas, pertenecientes a una organización político-militar bajo la acusación de rebelión. Lo anterior ha sido desmentido por cada uno de ellos. No olvidamos que estas confesiones fueron arrancadas por medio de la tortura. La burocratización de su caso, la aplicación de los códigos penales de manera arbitraria y parcial, nos deja claro que la consigna del Estado mexicano, en este como en muchos otros casos cuando se trata de luchadores sociales, es política. En este país la justicia sigue siendo una simulación. Recluidos en el penal de Ixcotel en Oaxaca, en la madrugada 2:40 del viernes 7 de junio, fueron sacados de manera irregular y sin que ninguna autoridad haya dado una versión oficial del por qué y el hacia dónde se los llevaron. La única información de manera pública que las autoridades han dado respecto a su paradero ha sido una escueta declaración a la prensa diciendo que fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 13, que se encuentra en Miahuatlán. Este penal, que concesionado a la iniciativa privada, fue recientemente inaugurado por la administración de Enrique Peña Nieto, en representación de Manuel Mondragón y Cal, el llamado Comisionado Nacional de Seguridad, en suma, el lucro de la libertad y la justicia en manos de quienes son responsables de la marginalidad, la miseria, la pobreza y la falta de libertades en este país y el mundo. Bien. Los familiares y compañeros de los presos Loxixa fueron a rescatar las pertenencias de sus familiares, compañeros y amigos al penal de Ixcotequel y exigieron poder tener comunicación con ellos para poder conocer su estado físico y psicológico y para confirmar lo que se les había dicho horas antes sobre el lugar al que habían sido llevados. La respuesta de las autoridades ha sido mezquina e intimidatoria. Las muestras a nivel nacional e internacional de solidaridad, apoyo y acciones han comenzado a darse, desde cartas, pronunciamientos, mesas de información, reportajes y entrevistas desde los medios libres, por mencionar algunos. Hoy, en el país se vive un estado policíaco, se castiga la pobreza y el crimen es gobierno. Se criminaliza a los luchadores sociales y los corruptos y asesinos llenan los congresos y palacios de gobierno. Se condena la vida y se celebra la muerte. En este país, todas y todos estamos presos. El terrorismo de Estado, que busca implementar por medio de jueces corruptos, legislaciones y códigos penales a modo, procesos judiciales irregulares, es tan solo una muestra del miedo que allá arriba tienen los procesos de organización antisistémicos que se tejen desde abajo y a la izquierda en los distintos espacios de lucha en las comunidades, las calles, los campos, las ciudades, en las escuelas y en cualquier rincón donde los diferentes comiencen a reconocerse y a decidir juntas y juntos el destino de sus vidas. La Red contra la Represión y por la Solidaridad hace responsable a los ejecutivos estatal y federal Gabino Cue Monteagudo del PRD y Enrique Peña Nieto del PRI de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros. Reafirmamos que seguiremos con nuestro compromiso que adquirimos como adherentes a la sexta declaración de la selva de Acandona de ser con el otro, con la otra. No dejaremos solas y solos a nuestros presos políticos, a nuestras compañeras y compañeros que hoy luchan desde esa trinchera. Continuaremos con la construcción de un mundo donde la vida sea digna, donde la justicia signifique el respeto a la diferencia, donde la libertad nos permita decidir nuestro destino. en comunidad y en colectivo. La justicia que buscamos no será una concesión de los de arriba. La libertad que soñamos es algo que vamos a luchar en cada esquina del mundo donde los pueblos se rebelen. Que lo entiendan bien los carceleros del mundo, no les tenemos ningún respeto. Por nuestros corazones se ha abierto la ventana de la libertad, las grietas de sus muros ya son muchas. Continuaremos peleando hasta derribarlos. Libertad y justicia para Álvaro Sebastián Ramírez. Libertad y justicia para Abraham García Ramírez. Libertad y justicia para Agustín Luna Valencia. Libertad y justicia para Eleuterio Hernández García. Libertad y justicia para Fortino Enríquez Hernández. Libertad y justicia para Justino Hernández José. Libertad a todos los presos políticos, contra el despojo y la represión, la solidaridad, Red contra la represión y por la solidaridad en el Valle de México.